Seguimos dentro del capítulo de la actualidad local, en este caso en el ámbito solidario, de nuevo a través de iniciativas que se ponen en marcha por parte de la Fundación López Marijal, en este caso concreto además, bueno, pues una colaboración. Ya les ofrecíamos algún apunte a través de los propios servicios informativos de esta casa sobre, bueno, pues este proyecto que supone el apoyo con, bueno, pues apoyo económico a Cáritas para lo que, bueno, pues son sus productos, los productos de primera necesidad que dedica a las familias necesitadas, y en ese sentido, bueno, pues queríamos ofrecerles toda la información. Y para ello nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Marijal. Esther, como siempre, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. En este caso concreto, como decimos, en torno a una nueva iniciativa solidaria por parte de la Fundación dirigida a Cáritas y a su economato. Efectivamente, esta aportación que se hace a Cáritas entraría dentro de lo que es nuestra también campaña de alimentos, puesto que ya sabéis que la Fundación López Mariscal lleva colaborando con estas familias, con familias ubriqueñas que lo necesitan durante muchísimos años, incluso antes de que estas ayudas se canalizaran a través de la Fundación. Siempre se ha intentado ayudar a estas personas que lo han necesitado, sobre todo en estos productos de primera necesidad, como son los alimentos. Y bueno, en esta ocasión Cáritas se pone en contacto con el presidente de la Fundación y le solicita que si puede hacer algún tipo de aportación a su economato solidario. Entonces, bueno, pues le explican un poco cómo es el funcionamiento de dicho economato, y el presidente pues decide que la Fundación podría aportar la cantidad de dinero para que se puedan abastecer sus estanterías de productos de primera necesidad que están relacionados con productos congelados, productos precocinados, y también con otros productos de primera necesidad que adquieren en otro comercio de nuestra localidad. Y sería una colaboración para los meses de marzo, abril y mayo, como bien indica la parroquia, que hacen un comunicado para este Jueves Santo agradecer las aportaciones de los diferentes colectivos a ese economato. Así que, como decimos, bueno, pues lo cierto es que una iniciativa que va a suponer esa aportación de 7.200 euros para la adquisición de lo que han sido los productos de primera necesidad durante este primer trimestre del año, ¿verdad? Así es, y además esto es una ayuda que va en una doble vertiente, como siempre vamos contando y transmitiendo a través de las ayudas de estas características, que en esta situación que estamos teniendo de crisis sanitaria y económica se están cada vez incrementando más, una ayuda en una doble vertiente. Porque por un lado se colabora con estas familias que necesitan alimentarse, pero por otro lado, y que ven que su economía está un poco mermada, pero por otro lado también se colabora con el comercio de ubrique. Y como bien dice Juan Carlos, pues son unos diferentes aportaciones a lo largo de estos tres meses que hemos dicho, marzo, abril y mayo, y las compras que este economato solidario realiza en estos comercios de nuestra localidad, pues las paga la Fundación López Mariscal, y el economato de Cáritas funciona de la siguiente manera, y es que ellos adquieren los productos, pero luego cuando el usuario va a comprar los productos al economato, puesto que se compran los productos, el usuario paga solo un 20% del precio real que vale cada uno de los artículos que tiene en el economato. Y ese otro 80% es lo que viene a subvencionar, ya sea la Fundación López Mariscal o ya sea cualquier otra entidad o ya sea cualquier acción que lleva a cabo Cáritas para poder sufragar esos gastos del 80% de sus productos. Y la verdad es que es una labor, bueno, pues bastante digna, una labor bastante importante, porque son muchísimas las familias de nuestra localidad que se suministran en este economato. Lo cierto es que además, ¿no?, con la situación de pandemia, todas las consecuencias que esto está teniendo, el incremento de familias necesitadas, familias que además en muchos casos por primera vez no tienen que acudir en ese sentido por la necesidad existente, bueno, pues se ha incrementado, como decimos, con un buen número de familias durante los últimos meses. Así es, porque Caritas, bueno, pues ellos, para justificar un poco el tipo de ayudas que necesitan, pues ellos siempre aportan datos, son muy transparentes en todo lo que hacen, y ellos pues nos comentaban cómo en el 2020, recordemos que el estado de alarma comenzó el 13 de marzo, creo, del 2020, pues ellos vieron cómo a lo largo del año pasado, del 2020, pues se vieron incrementadas las peticiones de familias que solicitaban esta ayuda. Ellos funcionan de la siguiente manera, y es que ellos también hacen un poco un estudio de para ver si esta familia o no pues requiere o necesita la ayuda por parte de Cáritas, y si pueden o no pueden pues adquirir los productos en su economato. Y nos contaban pues que han sido como 59 familias, unidades familiares, con lo que conllevan el número de personas de cada por cada una unidad. 59 familias las que se habían incrementado con respecto a el año anterior, es decir, el año anterior a la pandemia. O sea, que casi había incrementado pues en un 40% el número de ayudas que el economato viene realizando, ¿no? Son muchísimas personas a las que prestan su servicio, a las que prestan su ayuda, y de alguna manera pues la Fundación López Mariscal se suma también a estas ayudas por parte de Cáritas. Pues 59 nuevas familias y en total, bueno, pues nada menos que ha prestado atención en ese sentido, ayuda a 107 familias durante el 2020, ¿no? Como comentábamos, 107 familias, que quiere decir, bueno, imaginemos varias personas, puede ser en cada una de las familias, pues un total de 229 personas. Lo cierto es que una labor fundamental. Así es, porque son muchas personas, como bien indica, y luego también otro dato muy curioso era que nos contaban desde Caritas que también son, no solamente son ubriqueños, es decir, que son familias a lo mejor que han venido de Hispanoamérica, que se están asentando en Ubrique, que están viviendo aquí en nuestra localidad y que están encontrando muchas dificultades para poder ocupar un puesto en el mercado laboral. Y entonces estas familias pues necesitan también muchas ayudas, porque evidentemente tienen que comer todos los días. Y bueno, y entonces pues hay muchas personas que lo están pasando mal, y bueno, pues la labor, como bien digo, de Caritas, bueno, pues ejemplar y bastante digna. Apoyo a la propia familia, lógicamente, a través de Caritas, y además la compra de los alimentos, de esos productos que se realiza aquí en Ubrique, ¿no? Sí, así ellos nos comentaban que colaboran fundamentalmente, bueno, hacen la adquisición de sus compras en 4 centros de Ubrique, en 4 comercios de Ubrique, y a nosotros nos han pedido pues la colaboración en esos productos congelados y otros productos de primera necesidad de otro comercio de nuestra localidad. Entonces, bueno, ellos son los que evidentemente van gestionando cómo llevar a cabo sus compras y en todo lo que se les pueda ayudar, pues bueno, pues la Fundación ha querido en primer lugar empezar por esa primera aportación, que si nos ponemos a mirar los datos de Cáritas del año pasado, supondría casi un 25% de lo que gastaron el año anterior, ¿eh? O sea, Cáritas hace su balance anualmente, imagino, y nos contaban ellos que con esa aportación pues casi se llega al 25% de lo que habían gastado en el año anterior. Habían sido casi, no llegaban a los 30.000 euros en total lo que había supuesto poner en marcha el economato solidario durante un año. Y bueno, pues la Fundación, en torno a ese número de gastos, este año decide aportar casi ese 25% de los gastos pasados, del año pasado. Pues a destacar desde luego esta iniciativa, en la que, por supuesto, lo fundamental, la ayuda a las familias más desfavorecidas, que peor lo están pasando, y también incluso pues esa vertiente, como comentamos, de respaldo a los propios comercios ubriqueños. Y todo ello dentro de un proyecto en el que hay que destacar, ¿no?, las aportaciones de personas a título individual, la colaboración del ayuntamiento, como decimos, de la Fundación López Mariscal, de los voluntarios, así que bueno, pues un proyecto de en conjunto muy importante. Así es. Así es. Yo creo que cuando es necesario aportar a este tipo de ayudas, cuando se está viendo que hay personas, bueno, pues que pueden estar un poco en esa frontera, ¿no? En la que se está rebasando ya un poco, no vamos a decir el umbral de la pobreza, porque sabemos que aquí en Ubrique, afortunadamente, el sector de la piel pues genera trabajo, pero hay muchas familias que lo están pasando mal y, bueno, y yo creo que cuando se está llegando a esos límites, yo considero, y la Fundación López Mariscal evidentemente piensa que hay que ayudar entre todos para poder sacar a estas familias adelante hasta que la situación pues vaya mejorando un poco para todos. Entonces, no solamente las aportaciones de la Fundación López Mariscal, sino las aportaciones de ese grupo de voluntarios, ya sea que estas ayudas vengan o bien por parte de una fundación o por parte de un colectivo religioso, o por parte de una entidad bancaria, o por parte, quiero decir, o por parte de los propios ciudadanos de Ubrique. Yo creo que todas estas ayudas son esenciales en estos momentos que estamos atravesando. Claro que sí, todo ello dentro de este proyecto que queríamos destacar, y en concreto la aportación por parte de la Fundación López Mariscal a Cáritas, en ese sentido, la fundación que, Esther, bueno, pues sigue funcionando, lo hemos estado destacando, sí, ¿no? A través de diferentes, exacto, iniciativas durante toda la pandemia. Sí. Así es, sigue funcionando y evidentemente las ayudas o las actuaciones de la Fundación López Mariscal se están volcando ahora en función de las demandas de los ciudadanos, es decir, de lo que nos van solicitando los ciudadanos. Se ha ido no suspendiendo, pero sí aparcando en cierta medida unos programas que requerían de un contacto que ahora mismo no podemos, mediante esos contactos, no podemos salvaguardar lo que es la sanidad de las personas. Quiero sí, decir, lo primero es preservar la salud de las personas. Entonces había programas que nos impedían un poco poder asegurar esa salud de las personas, y la Fundación López Mariscal ha decidido volcar donde todas sus acciones y todas sus ayudas, bueno, pues en estas personas que están necesitando ayuda en estos momentos, y sobre todo cuando lo que necesitan en primer lugar es alimentarse. Entonces, estas ayudas no solo se realizan en nuestra localidad, sino que hay otros colectivos que también nos solicitan la ayuda, como por ejemplo el Ayuntamiento de Jerez, o por ejemplo la Orden de Malta, que tiene un comedor de San Juan Acre en Sevilla, o por ejemplo ayudas en Alcalá de Guadaira, o quiero decir que son muchas las personas que se ponen en contacto con la Fundación López Mariscal para poder recibir este tipo de apoyo económico, y sobre todo lo que más nos piden es poder alimentar a personas que en estos momentos se están viendo pues, que no están teniendo trabajo, ninguno de los dos miembros de la unidad familiar, ¿no? O en familias monoparentales, pues que el único miembro que sustenta a la familia se está viendo que no tiene trabajo y que necesita, como bien decimos, alimentar a su familia. Entonces ahora mismo estamos muy volcados con lo que es la campaña de alimentos en diferentes punto de Andalucía, muy volcados también con lo que es el programa Calidad de Vida, que ya sabéis que es un programa que lo que hace es asegurar un poco el bienestar de las personas, ya sea porque podamos prestarles material como camas articuladas, sillas de ruedas o, por ejemplo, grúa, o incluso podamos prestarle algún otro tipo de servicio para su bienestar mental. Es decir, hay personas que para tener esta calidad de vida necesitan algún tratamiento psicológico, y también incluso se les está facilitando ese tratamiento. Quiero decir, o incluso familias que necesitan algún tratamiento de tipo oncológico y también se les está intentando ayudar para que puedan tener esa calidad. Las ayudas son diversas, aunque es verdad que muchas veces se puede hacer más público o menos público el tipo de ayuda, pero que la Fundación sigue trabajando en esa línea de poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Lo ha ido haciendo siempre, y desde el 2015 que se crea esta fundación, pues se sigue haciendo, y con muchísimas ganas y con muchísimo agradecimiento de poder hacerlo, ¿no? Porque hay personas que desgraciadamente quizás pueden ayudar menos, pero cuando se puede ayudar más, pues ahí está, ¿no? La labor de esta fundación. Pues son los distintos programas que siguen de ayuda en distintos ámbitos, y a todo ello también hay que sumar la propia donación, ¿no? de mascarillas, reparto de mascarillas. Creo que han sido más de 60.000 hasta ahora, de las que también hemos hablado en otras ocasiones. Así es, han sido mascarillas y han sido también, ya sabéis que incluso durante el 2020 ha sido material sanitario para nuestros centros de salud cuando no se disponían de ellos, cuando siempre han escaseado. Y por supuesto para los ubriqueños ya sabemos que las mascarillas es una de las medidas que se utilizan para poder frenar la propagación del virus. Así que bueno, pues ahí está también esa labor por parte de la Fundación. Pues enhorabuena, por supuesto. Como siempre destacamos desde luego todas esas líneas de ayudas que venís impulsando desde antes de la pandemia con distintos programas en el ámbito educativo, también lúdico, cultural, pero que bueno pues se centran, han priorizado evidentemente desde el arranque de la pandemia en esas ayudas que nos has comentado, entre otras por ejemplo la que hoy queríamos destacar en el caso de el economato de Cáritas. Pues Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, como siempre agradecerte tu participación, toda la información al respecto. Muchísimas gracias. Ya sabéis, Juan Carlos, que nosotros siempre agradecemos a los medios de comunicación que hagan difusión de no solo de la labor que lleva a cabo la Fundación, porque cuando muchas veces se da a conocer la labor que realizan muchas personas, pues eso trae consigo el que otras personas quizás se motiven también a ayudar. Entonces, bueno, pues en ese sentido vosotros también desempeñáis una importante labor en la difusión de las actuaciones. Yo creo que son muchos los ubriqueños solidarios y son muchas las personas que ven que, oye, pues mira, pues aquí se necesita algo, pues vamos a echar una mano. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias, desde luego, siempre es importante además, ¿no? En situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo, destacar, ¿no?, cómo muchas personas se vuelcan en esa vertiente solidaria para ayudar a los demás. Lo dicho, gracias a vosotros. Esther, gracias, un saludo. Venga, un saludo, hasta luego.